¡No tan rápido, tecnócrata neoliberal! ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, despiértense. Despiértense. Alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Despiértense. Sean todos bienvenidos a esta edición especial de Noticias de Abajo, como parte del cuarto cadenazo de las radios libres Desenmascarando el Colonialismo, esta iniciativa que han convocado distintas radios libres, medios independientes, autónomos o como se llamen, nos han convocado en torno a esta fecha pues que ha marcado a la historia del mundo como uno pues de los hechos fatídicos, particularmente para el continente americano. La Vía Yala, como también se le conoce, que pues cumple 528 años de haber sido pues golpeteado por esta idea, por estos hechos que se le conocen como el colonialismo, la colonia española, portuguesa, inglesa, las colonias europeas o ultramarinas que se dieron en estas épocas y que, bueno, pues mancillaron, violentaron, rapiñaron el continente americano, pues que a la fecha pues sigue dejando esa huella, y mucho del capitalismo que hoy vivimos pues tiene su origen en esta faceta de dominación. Y bueno, pues hoy nos reúne este tema y la mayoría, bueno, más bien la totalidad de las radios que van a participar el día de hoy, pues versarán en torno a este tema desde los distintos ángulos a los que se puede uno acercar. Y bueno, pues en nuestro caso, como Noticias de Abajo, les hemos preparado este bloque de media hora con un poco de reflexiones y poemas que nuestra compañera Krista nos ha compilado y que habla de pues el colonialismo que no solamente ha vivido el continente americano, sino que también otros lugares en el mundo que han sido víctimas de este hecho y que lamentablemente, pues haciendo esta reflexión, lo hemos encontrado en muchas partes del mundo, en todo sistema de dominadores dominados. Pues el colonialismo es un modo de accionar de estas sociedades, y que es importante entenderlo pues para evitarlo, para atacarlo, para contrarrestarlo y para entender que muchos de los procesos que actualmente vivimos, a veces sin pensarlo, forman parte de esta cadena colonial que ha sido heredada una y otra vez. Y bueno, pues hoy tiremos estas estatuas coloniales que ya en algunos lugares del mundo este último año, estos últimos meses de pandemia y de revueltas, ha sido una de los modus operandi de los movimientos sociales, no solamente en América, no solamente en Estados Unidos, sino también ya en Europa, en África, se han estado tirando estas estatuas de colonizadores que lamentable y tristemente llenan nuestras calles. Nosotros estamos en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo, y la Ciudad de México, como casi todo el país, es una muestra horrenda de herencia colonial. Más allá de que si a usted le gusta o no estéticamente una iglesia, una calzada, una plaza, hasta una estatua, pues son parte de una herencia muy, muy triste. Pero bueno, hoy es una jornada contra el colonialismo y para eso nos hemos puesto en cadenazo todas las radios libres. Y bueno, pues sean todas y todos, todes, todoas, bienvenidos a este programa Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Un día más de los 365 días del año que nos mantenemos anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas y antipatriarcales. Hoy en este cadenazo nos importa mucho exaltar esta bella filosofía, esta bella lucha, esta bella convicción, porque hoy, como hace más de 500 años, sigue siendo este régimen tan terrible una amenaza para nuestras vidas. Sabemos que las personas colonialistas han navegado con una bandera de ayuda para las personas que están sometiendo. Ejemplo, cuando llegaron los conquistadores españoles a América, llegaron con este discurso de estar liberando a un pueblo de su mediocridad cultural, espiritual, intelectual. Estar liberando a la gente de la barbarie, del canibalismo, del paganismo, de desperdiciar sus propios recursos naturales. Y por ende, los colonialistas iban a ejercer su fuerza de ayuda para apropiarse de lo que las culturas ya vivientes en ese espacio estaban haciendo mal. Entonces se apropiaron del territorio, se apropiaron de la materia, se apropiaron de las mujeres, de la vida cotidiana, de los empleos meramente tiránicos para doblegar a punta de falo, de balas, de espada y de enfermedades que consigo llevaban también a la población autóctona. Estos hombres que llegaron de España no se conformaron con ser racistas con la gente que ya ahí vivía, sino que no fueron capaces ni siquiera de defender a los hijos que tuvieron con las mujeres de donde llegaron. Y así surgieron un montonal de castas cada una más rechazada según su poca o mucha blanquitud. Ay, sí, ¿no? El muy muy. Te crees el muy. Recuerdo sin cariño, lo tengo que aceptar. No te reconozco desde que fuiste para allá. Fuera tu vecina, amiga de tu mamá. Ya no te acuerdas qué dinero te presté. Y que en Western Union nunca retiré. Cambiaste la cumbia por el rap. Te pintaste el pelo para verte güero. Pero la verdad, te quedó rete cool. Te crees el mío. Mucha lucha, la anda haciendo gacha, agarró gabacha y empezó su buena racha. Le arregló la muchacha, pues se quitaba como hacha. Y ahora que está emigrado, si nos mira hasta se agacha pa' no saludar. Le empezó a ir bien, empezó a cambiar, empezó a ganar, y empezó a humillar. Empezó a olvidar el cómo llegó y que un coyote lo pasó. Se pintó el pelo pa' no ver si tan paisano. Se rasuró el bigote pa' no ver si tan anciano. Ya se siente americano, se metió a los Minutemen, olvidando sus raíces y el español también. Ahora trae pa' calle a 100 y su encuentro con Anón. Se olvidó que allá en su rancho andaba en puro camión. Trae jaijón, antes hablaba en caseta. Y si no tienen más space, se juzga de analfabeta. Se viste de lo mejor, su esposa igual de Catrina. Y se burla de nosotros que no tengo ropa fina. Qué bueno que le ha ido bien, que Dios lo haya socorrido. Pero que no se le olvide del pueblo donde ha salido. Que nunca olvide su raza, que nunca olvide su gente. Porque aunque se cree gabacho, él no cual trae en la frente. Cuando estos hombres venidos de España acabaron con los grupos sociales de indígenas, porque muchas culturas fueron exterminadas al poco tiempo, fueron trayendo consigo en los barcos otro tipo de compañeros dominados, los compañeros y compañeras de raza negra. Esta banda quedó, pues, mucho más desprotegida, haciendo los trabajos más pesados sin ningún tipo de piedad para ellos. Y este es un ejemplo, bueno, de la colonia española, pero sabemos que los coloniadores, colonialistas franceses, ingleses, otomanos, etcétera, etcétera, hicieron algo muy similar en otras partes del mundo. De hecho, pues hay algunos conquistadores que han sido mucho más brutales, pero también no hay como que aislarles como de tales o cuales fueron más brutales, porque la verdad es que entre grupos incluso de personas colonialistas, pues había también sadismo del cual se quejaban. Sé que suena un poco raro, pero voy a poner un ejemplo. Catalina Erauso, de España. Una mujer que yo creo que podríamos considerarla transgénero actualmente. Bueno, desde muy pequeña ella se travestió y se hizo un conquistador para sus compañeros, que eran bastante violentos, bastante crueles con las comunidades indígenas de América. Ella era verdaderamente brutal. O sea, ya para que conquistadores que no entienden de nada de humanidad se quejaran de la brutalidad ejercida y del exterminio sin piedad y cruento que hacía Catalina Erauso, con otro nombre. Pero ella, finalmente, pues deja ver el terrible dolor. La historia es una historia de verdadero terror. Y de un terror brutal. Es decir, no vamos a decir que cuando estaba aquí el Imperio Azteca, todo era miel sobre hojuelas, porque había una fuerza de dominio, de opresión y de muerte. También entre otras etnias aquí vivientes. Sin embargo, con la llegada de esta fuerza enorme que cruzó el mar y se presentó como algo completamente nuevo, que de hecho fueron bien recibidos por las comunidades antiguas, impusieron no solamente la bala sobre los cuerpos, la espada, el cañón para someter, sino también se encargaron de discriminar de una forma sumamente fuerte el color de la piel de las personas negras, morenas, rojas. Hicieron realmente hacer sentir mierda a muchísima gente por el simple hecho de existir y ser diferente. Unieron a todos los pueblos que habían sido en algún momento grupos sociales entre sí, distintos, los unieron porque eran todos rechazados, porque nada de ellos, ni su religión, ni su visión espiritual, ni su vestimenta, ni su cultura en general, ni nada de ellos merecía la pena ante los ojos de quien los vino a conquistar. No valían nada. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con solo engaño nada más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robarte hoy. Señor, yo te dejo, vete con todo y espero. Ladrón te fuiste especial. Acabamos de recibir noticias de una persecución en el desierto. Las sospechosas han sido identificadas como Ruth Polines y Marge Simpson de Springfield. ¡Ah! ¡Súper! Siempre supe que un día mamá se alzaría violentamente y se liberaría de la opresión del hombre. Que viva la dignidad rebelde. Pero no solamente tenemos que defendernos con nuestros cuerpos del colonialismo, sino también interiorizarlo, tratar de encontrar de dónde ha echado raíz este virus terrible colonial, para tratar de sanarnos y de crear un mundo diferente, que no vuelva a surgir la tiranía. Política contra respuesta. Es una llama que enciende la conciencia y fuego en la palabra, y se enciende cuando él dispara. A here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Bomba la bomba que ataca la conciencia. Ataque masivo de llama y de palabra. Y ahí se ve. Pues vamos a compartirles un poema. Vamos a compartirles más de un poema, pero vamos a empezar con este de Tíbet. El Tíbet pues se hizo una colonia china. Al poco tiempo de que Mao Zedong ganó la revolución en China, atacó Tíbet. Y como en este discurso que les veníamos diciendo de que el opresor va a tratar de fingir ser ayuda para el pueblo, según Mao Zedong y los colonialistas chinos que invadieron el Tíbet, lo hacían para liberar al Tíbet del capitalismo y de la dominación de los lamas. Entonces, pues aquí nos comparten este poema al Tíbet. Y así va. Tíbet. Olas de decisiones ajenas te arrastran, te revuelcan violentamente. Sobre ti cayó como ancla la conclusión extranjera. A modo de hacha quiso cortarte el pasado y tu poder presente. Viviste soberbia al grito libertad mientras arremetió contra ti. Viviste las caras de tu propia medalla. Espíritu y materia, verdades y juicios, seres que matan. Que quienes cerraron sus ojos abrieron los tuyos. Que en un mundo de mar y arena se sostiene el blanco y poderoso Himalaya, terreno y celeste como tú. Este poema lo comparte una compañera anarquista llamada Luna y vamos a checar otro poema. También les estamos compartiendo una poesía sahraui. Sabemos que el pueblo sahraui era pues una colonia de España y ahora es una colonia de Marruecos. Y aquí hay que hacer hincapié en que es terrible que un pueblo que fue colonia también, como fue Marruecos, se preste a seguir este asqueroso patrón de ser ahora el colonialista. Entonces pues vamos con este poema que nos comparte Mohamed Salem Abdel Fattah. Y bueno, y dice así: el poder. Hoy es día de fiesta. Los poderosos mostrarán orgullosos sus fastos al poder. Los otros sacrificarán sus sueños y la sumisión de sus antepasados. Los pobres, ¿qué sacrificarán? Lo más seguro es que devolverán al Señor la única riqueza que les regaló, le ofrecerán sus hijos. Pero antes esperarán hasta que el sol se eleve dos palmeras sobre el horizonte, por si el arcángel quiere aparecer. ¿Quién sabe si no se repite el milagro? Y además, ¿Dios es tan poderoso? Y de la isla Martinica tenemos un poema de Aimé de Césarie. Él pues fue un defensor fuerte de la negritud y pues nos comparte el siguiente poema. Lejos de los días pasados, pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra, despide a los traidores y a los amos, recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado, mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termine en fiesta, la vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo despierta del mal sueño, pueblo de abismos remotos, pueblo de pesadillas dominantes, pueblo noctámbulo amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido, y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Abrí la puerta de mi casa con una patada. Siete hombres y soy asesinada, amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran. Me atacaran por la espalda, por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la esencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios, lucha desigual de tus armas. Contra mi criterio, venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensoras de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectoras de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas, campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos con la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural. En la ceiba y el nogal regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Seguimos con un poema mapuche. Un poema mapuche anónimo que, como saben, y si no para que se enteren, el pueblo mapuche sigue en una rebeldía anticolonial, defendiendo tanto sus vidas, con todo lo que eso incluye, su pensamiento, sus cuerpos, sus hombres, sus mujeres, sus niñas y la tierra y el agua. Entonces, a ver, aterciopeladas manos imperiales, negros cañones empuñan. Rajan tu vientre, madre tierra, un río de sangre que emana desde el norte, como huracán atraviesa el continente hasta el confín de la tierra. Rebeldía de libertad es lo que les deseamos y felices fiestas insurreccionales. Ojalá que este 12 de octubre y estos días podamos ser todavía más libres de lo que fuimos ayer. Un beso, yo soy Crista. Y bueno, ya con esto estamos cerrando este programa. Los invitamos a que conozcan la programación de todas las radios que participan y de también los programas podcast que se han sumado a este cadenazo. Sin duda es una de las mejores maneras también de luchar contra nuestros colonialismos todos, hasta nuestros colonialismos mentales, pues conocer más, abrirnos al entendimiento. Les invitamos también a que cultivemos siempre nuestra cabeza y nuestro corazón, pues para seguir dibujando estas rutas de lucha, de resistencia, que hoy son tan necesarias en nuestro planeta, hoy tan herido de capitalismo y colonialismo. Y pues agradecemos a toda la parte técnica, a todas los compañeros que han estado en la parte organizativa y dinámica de estos encuentros radiofónicos. Y pues nos estamos escuchando y donde quiera que se encuentren, viva la libertad, viva la rebeldía.